Ya está con nosotros Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, parte fundamental de este programa. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy bien, buenas tardes, buen viernes. Te perdiste los cafés que teníamos preparados el miércoles, de varios sabores, como te dijo Pablo Caruso. Bueno, el miércoles pasado. El miércoles por eso pasado. Este no hay nada. Este no hay nada porque, bueno. Estaba todo para el miércoles. Claro, bueno, claro. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, todo bien, todo bien. Bueno, Juan Carlos, decíamos al comienzo del programa, repasábamos un poco el panorama político en la previa de lo que es, por supuesto, el cierre de listas, y comentábamos las últimas novedades, declaraciones y apariciones públicas, fundamentalmente de Sergio Massa, pero también de Alternativa Federal. Y decíamos, bueno, hay ambigüedades, por un lado hay ambigüedades, pero por el otro hay puertas abiertas. ¿Cómo estás viendo vos esta etapa tan particular de la construcción de la unidad para derrotar a Macri? Bueno, la ambigüedad en política, yo creo que como en la vida, es un lugar determinado que se adopta. Claro que en un punto la ambigüedad deja de tener valor y vigencia, y creo que estamos en esa fase en la que el caso de Massa ya no tolera ambigüedad, que es un rasgo bastante común de Massa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, bueno, Cristina ya armó la fórmula presidencial, está armada la fórmula de la provincia de Buenos Aires. Así es. Y ya se viene el 22 de junio, no hay más tiempo para ambigüedades, y entonces todo indica que Massa, que es un factor en términos electorales importante para propios y extraños, digamos, para todos, es muy cerca de una definición de llegar a una suerte de acuerdo con el gran frente opositor al macrismo. ¿Cómo va a ser ese acuerdo? Todavía es una cuestión abierta y que se puede especular de todo y que no sé si vale la pena. Pero sí, en este evento de alternativa, Frente Renovador, se tomó una definición. La definición clara es que el macrismo es un proceso agotado, el masismo tomó una postura francamente crítica y que hay que dar vuelta a la página del macrismo, y que tomó la decisión de comenzar una negociación para participar del frente que hoy podríamos decir es kirchnerista, más con un conjunto muy amplio de afluentes. Es una decisión muy trascendente. Calculo que en los próximos días se definirá si Massa va a algún puesto importante o a la famosa nada, que ahora se habla mucho, que va a pasar en esta oportunidad, y en todo caso se negociarán muchísimas otras alternativas parlamentarias de todo. Sí, hoy Alberto Fernández abrió esa puerta a la que vos haces referencia, dijo que ninguna de las dos fórmulas anunciadas, tanto la de presidente como gobernador y vice en provincia, van a tocarse. Esa es la definición que dio, por esa lo menos. Esa puerta no se abrió. Claro, ya. Esa puerta no se abrió. Esa puerta ya está. Pero que están abiertos a cualquier otro tipo de negociación en el sentido que vos lo planteabas. Sí, es una definición importante. Sí, es que no hay puntos para negociar. Yo te reitero, a mí me supera, senadores, claro, diputados, intendencia. ¿Qué sí, ministerios. Ministerio, es un mundo que, bueno, de poder de gobierno muy grande que está abierto. ¿Sabes? Además, pareciera que por abajo todo este tipo de negociaciones y de conversaciones o de dudas en relación a la necesidad de la unidad no aparecen así como está planteado a nivel superestructural, si querés. Me parece que en los barrios, en el reclamo ante una empresa que cierra, en el territorio, la unidad se expresa mucho más fácilmente, ¿no? Y eso debe presionar también a los dirigentes. Sí, efectivamente, porque la crisis golpea fuertísimo, la crisis económica, social, además de todas las otras, como a los científicos, en fin, a la cultura, en fin, además de los asalariados, de los jubilados, y eso impacta en la vida concreta y se expresa entonces en la cotidiana, en los consejos deliberantes, en los dirigentes políticos locales. Y eso va llevando una amalgama y una unión mucho más directa y sencilla. Claro, es comprensible que en los altos niveles de la política, donde por se definen puestos de poder importantes, sea más espinoso. Pero es cierto que hay un aliento de la sociedad que empuja a un gran frente opositor, porque comienza a manifestarse un claro hastío frente al macrismo y a una tendencia fuerte a terminar con este gobierno y encauzar la vida política y fundamentalmente económica del país, ¿no? Y hay otra dimensión. Recién hace un rato en el informativo Jorgelina Roca lo mencionaba. Hay otra dimensión a la que seguramente la mayoría le presta menos atención, lo cual es lógico, que es la dimensión regional, ¿no? Bolsonaro hizo una declaración muy fuerte, le pidió a Dios que gane un gobierno de centro derecha en la Argentina, llamó la atención sobre ese punto, lo cual revela lo importante que es también derrotar al neoliberalismo aquí en la Argentina, no únicamente para los argentinos, sino también para la región, ¿no? ¿Y cómo le fue a Bolsonaro con esa invocación divina? No sabemos todavía, esperemos que mal. No sabemos. Bueno, efectivamente, al margen del chiste, lo de Bolsonaro es toda una tragedia para el pueblo brasileño y para todo el continente, ¿no? Uh-huh. Así que creo que tu inquietud tiene mucha entidad. Nosotros vivimos un proceso los últimos años de derrota de los gobiernos populares en varios países, pero en dos de los muy grandes, que es justamente la Argentina del 2015 y la Brasil, esta de esta suerte de fascista de Bolsonaro. Por supuesto hubo la de Chile de Piñera, que es, uh-huh, una suerte de Macri, claro. O sea, es una expresión de la derecha. Cierto es que también hubo México y AMLO, un gobierno progresista, derrotó a la derecha. Está un poquito lejos de acá, uh-huh, cerca de Estados Unidos y lejos de Dios, como dicen ellos. Así es. Pero más que nada quejándose no de Dios, sino de Estados Unidos. Uh-huh. Pero si la Argentina cambia de signo, porque es derrotado el macrismo, que simboliza a la derecha y simboliza la ubicación internacional de subordinación y restricta a Estados Unidos, a Trump o al que sea que esté en Estados Unidos, creo que eso implica un cambio muy importante en la situación de todo el continente. Claro. Por lo tanto, no solo sería trascendente para los argentinos, sino que sería muy, pero muy alentador para todo el continente, de forma tal que lo sentimos como una responsabilidad y estamos dispuestos a militar más que nunca para que eso ocurra como argentinos y como latinoamericanos. Uh-huh. Juan Carlos, te pido una última reflexión sobre un tema que me parece que tiene sus complejidades, que rosa aristas algo difíciles, porque tiene que ver con la vida de cada uno de los ciudadanos, la posibilidad de llegar a fin de mes. Pero también comentábamos, y hemos hecho alguna nota en la semana también en relación a esto, que en tiempos de campaña electoral el gobierno nacional parece haber decidido aflojar un poquito, no sé si aflojar el ajuste no es demasiado extremo, pero hoy anunció la baja de la tasa de interés en el plan Ahora 12, viene cerrando paritarias que costó muchísimo cerrar desde que asumió, prácticamente, como las paritarias docentes y de otros sectores. Es como que en tiempos de campaña electoral ha decidido en su cuenta lograr cerrar ciertos acuerdos, dejar que algunos sectores de la sociedad estén un poquito más cómodos, si se quiere, si vale el término, pero es una cuenta difícil, ¿no? ¿Cuánto crees? Vos tenés mucho contacto también por el movimiento cooperativo, con empresarios, con pymes, ¿cuánto crees que esto puede impactar en relación a lo que pueda suceder en octubre? Mira, yo creo que cuantificarlo es difícil, porque creo que el resultado cuantitativo es muy bajo. Mm. Puede haber alguno, por algo lo hacen, y creo que para ellos tiene un sentido, como el que, en fin, vos decís de Ahora 12, que ni siquiera conozco bien los alcances ni la nueva tasa. Sí, pero reducen de 45 a 20%. Sí, es una tasa mucho más aceptable, claro. El 20%. Hoy, con una inflación que va a andar en el 40 y con tasa de interés bancaria del 70, uh-huh. es un alivio interesante. Ahora bien, no pueden repetir el 2017 que hicieron lo que vos decís con mucha intensidad, porque ahora llegó el señor del Fondo Monetario Internacional, el déficit cero, el ajuste imparable, y eso es un chaleco de fuerza del cual este gobierno no puede salirse ni quiere salirse, porque ellos son fondo monetarista. Vos fijate que el tema de la tasa del 70% que restringe totalmente el crédito a las pymes y a todo el aparato productivo sigue estando en niveles astronómicos. Los salarios, efectivamente, estamos en épocas de paritarias, y más que nada la actividad privada, aunque algunos públicos también, que son lo que vos decís, como por ejemplo los maestros en la provincia de Buenos Aires, acá también. Sí, universitarios. Universitarios, en ese sentido el gobierno aflojó. Pero claro, viene del año 2018 de una pérdida importante del nivel salarial en el Estado y en privados, muy fuerte. Por lo tanto, si se hace una concesión ahora, en la resta y suma del 2018, ni que hablar del 2016, 2017, 2018 con respecto al 2019, sigue siendo negativa. Y además, la del 2019 no va a ser el 25 el aumento, será el 32, pero estamos hablando de que las principales consultoras hablan del 40%. Vos fíjate que Comercio arregló, creo que el 32 en 4 o 5 veces, que viene a ser el 26, 27, claro, la tasa efectiva. Por lo tanto, yo diría que efectivamente algunas cosas van a ser, van a tratar de nutrirse para mejorar su performance electoral, pero creo que el resultado para ellos es muy bajo. Gracias, Juan Carlos. No. Como siempre, nos reencontramos el miércoles. Muy bien. Bueno, Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación. Nos hemos tomado un cafecito político.